Digo, la pregunta que yo quiero decir es: ¿cómo es posible que el ser humano produzca obras literarias y poesía que tiene tan gran belleza, viendo bien, a la par, en este mismo momento, cuando ocurre la Revolución del 17, y hay una especie de, no sé si se dijera, censo o ubicar en qué estado está la población? Gran Rusia, el 95% de la población era analfabeta. Entonces estamos hablando del 95% de analfabetismo, un privilegio repartido de una manera como siempre inequitativa entre quienes pueden acceder a la lectoescritura y a la formación y quienes no, no solamente porque no, porque ni siquiera hay escuelas, ni siquiera hay planes de alfabetización, ¿sí? Le impactaba cómo era posible, al lado de esa vida cotidiana, que hubiera personas, o sea, de pronto una persona pudiera transformarse en un escritor, pero no solamente en escribir, digamos, sino en producir una obra literaria, ¿sí? En producir cualquier tipo de obra literaria, y que tuvo amigos famosos, sus intereses iban por ahí, y de hecho se dedicó a trabajar de profesor en la escuela secundaria. Y en el año 24, sus intereses fueron mirando en distintos ámbitos. Y en el año 1924 hay un congreso, lo cual se llamó pues la revolución, en muchos cambios, puestos para cambios y transformaciones, ¿sí? Las primeras organizaciones y demás. Y en el año 24 se celebra un congreso, de psicología de la Pan Rusia, y él presenta varios trabajos, va a estar medio secado por el relato que yo les estoy contando. Entonces presenta tres trabajos así. Uno de los trabajos tenía que ver con el estado de ánimo de los alumnos del secundario de Gómez en el periodo tanto, ¿no? De una investigación de campo. Otro que tenía que ver con algún tema específico que se tocaba en alguna otra mesa, y uno en donde se fue a presentar un trabajo en donde analizaba el estado actual de la psicología en el año 24 frente a personas muy famosas y con puestos muy importantes que se estaban debatiendo. ¿Qué se estaban debatiendo y qué era lo que se debatía en ese momento? No es que terminó el debate y continúa, pero bueno, han cambiado los ropajes de ese debate y hay otro tipo de fundamentos, hay otro tipo de argumentos para sostener ese debate. Entonces, la psicología es una ciencia ideal, o sea, la psicología tiene que ser una ciencia natural, ¿sí? Entonces, el problema era si podía ser una ciencia objetiva o si irremediablemente tenía que ser una ciencia dedicada al estudio de cuestiones o fenómenos ideales. Entonces, de algún modo, él presenta, no es que es un trabajo menor o un tema que podría ser un poquito más periférico, menos comprometido. No sé si periférico, ¿no? ¿Con qué periférico podría llegar a decir eso yo? Pero sí, menos comprometido. Bueno, la presentación de un trabajo, unas apreciaciones y acordes. En este caso, se fue al centro del debate y de la gran pelea, porque eso implica poder. Ustedes saben que cuando hay una cuestión de este tipo de controversias, estaban los idealistas, ¿no? Claro, entre el idealismo y el objetivismo, ¿no? El objetivismo viene o derivaba con figuras alrededor de Pavlov, que no tuvo nunca nada que ver con la psicología, porque de hecho Pavlov ganó un premio Nobel de fisiología en 1906. Pero sin embargo pudo ser el fundamento objetivo no solamente de la línea objetivista y reflexológica, ¿no? La psicología reflexológica en el ámbito de Rusia, sino que fue fundamento teórico de la línea de Watson. Y uno puede, representación que en ese momento no había comunicación y que las ideas quedaban muertas cada una en su lugar. No, ahora es cierto que por internet o por otros instrumentos que son más conocidos, los tengamos muy cerca o sepamos a dónde podemos ir, sabemos que podemos hacer. De todas maneras hay que tener una ruta de cómo encontrar la información, ¿no? Si también hay mucha basura, mucha cosa que no tiene un padre y que no puede ni siquiera. Hay que tener un criterio de selección, una búsqueda, un criterio de búsqueda. Pero en este momento, la circulación del conocimiento de centro a centro intelectual es absolutamente fluida, porque no podemos, no nos hagamos la representación de que nadie sabía cómo estaban en la Rusia con los tares, ¿no? Y después con la revolución y ocupados con otras cosas, no tenían idea de las promociones de la misma época, ¿sí? Absolutamente de la misma época. Y el otro día estábamos ayer, estaba conversando con una compañera que estaba rastreando los primeros escritos, y también conocía las producciones de lo que acá en este momento, de lo que en nuestro país en este momento era Lautaro José Ingeniero. José Ingeniero es un médico, creo que era médico, ¿no? Porque psicología no hacía, carrera de psicología no, o sea, los que hacía, porque era psicofisiología, como una rama de la psicología, de la medicina, de las prácticas biológicas. En ese momento, bueno, José Ingeniero y algunos otros estaban haciendo psicología experimental, acá, psicofisiología, y digo, así los nombran, leía muchísimo, no es que de pronto ubicó el tema de la fractura o de la división en la cuestión de la psicología, de si es este debate, si es ciencia natural o si es ciencia natural, si es ideal, se nutrió de las producciones de muchísimas partes del mundo para ver cómo esta crisis de la psicología, como la presenta de él, la crisis de la psicología, atravesaba las producciones necesarias. O sea, que no había ninguna propuesta en este momento que pudiera ser una síntesis, que pudiera ser una síntesis, que pudiera una síntesis superadora de ese debate que la estaba atravesando y que no la dejaba emerger como una disciplina, como una disciplina que, aunque ocupándose de lo que es específicamente humano, no podía descuidar y no descuidaba las cosas materiales de su existencia, ¿sí? Entonces, las bases materiales de su existencia no solo es la existencia económico, política y social y la producción de las marco social, sino la existencia en tanto estructura biológica, sin desconocer que nuestra existencia biológica se enraiza o se funda y apoya y fundamenta en una larga trayectoria filogenética que hace que podamos constituirnos, digamos, o que se replique cada uno de nosotros, replicando los seres humanos, conteniendo un montón de conocimiento y de formación en su propio programa genético. ¿Sí? Entonces, no está, claro, en ese momento ni hay genes, ¿sí? Pero estamos hablando de la herencia. Sí, estamos hablando de las ideas de Darwin que ya tuvieron impacto, ¿sí? Tuvieron un amplísimo impacto. Dicen que Darwin publicó su obra en 1869. Pero 1870 se publica El origen de la conciencia, y tiene también mucho impacto con la psicología, pero siempre variadas interpretaciones, nunca tuvo una sola interpretación. Entonces, esos aportes de otras disciplinas, especialmente la propuesta de Vygotsky en este momento, el trabajo, para continuar la historia, el trabajo nomás presentaba lo que, como él leía, la crisis de la psicología. Ilustre desconocido, bastante jovencito, en el año 24. 28 años, en realidad es más chico, pero después cambiaron el calendario, unos meses más chico. Después cambiaron el calendario gregoriano, cambiaron al calendario. ¿Qué son los meses? Y bueno, es conocido por las figuras en este momento que están vinculadas a la producción psicológica, a la investigación, y lo llevan al Instituto de Psicología de Moscú, ¿sí? Kornilov, cualquier otro estudio que hay, en donde se va conociendo todo un grupo de personas con diversos intereses, y donde él empieza a destacarse. Y él empieza a destacarse por sus ideas y por las propuestas, por las inquietudes y por los modos de cuestionamiento, y también se destacó, como muchos otros en esta época, por una forma de producción del conocimiento que tenía que ver con el reparto y la socialización. Quiero decir que fue una persona que no solamente produjo, sino que invitó y participó en lo que es la producción colectiva, con muchos otros, no tanto en vivo, sino en un contexto, pero sí en contemporáneos de el tratamiento del tema de la autoría. Quién es autor de algo que produce, y no es una coautoría, quien tiene relación con quien discute, con quien se habla. Si uno no inventa las palabras, si uno produce una voz, o produce, no sé, un enunciado, idea particular de Francisco, luego una voz refleja, de algún modo refleja por un lado el tiempo sociohistórico, además de tener el propio sello personal a producir la voz. O sea que es una compleja idea, cuando uno habla de un interlocutor, y habla de un tiempo histórico, y uno toma a partir de su propia pero toma los argumentos, toma los si uno no las ocupa, es simplemente que no lo hace la voz, no la intenta. Entonces esta idea siempre estaba muy presente en este momento, en donde no la reconstrucción o la nueva, más que la reconstrucción, la construcción de una nueva forma de vida era lo privilegiado en ese momento. Era todo lo que fuera producción, y él se dedicó a varios temas a la vez. Uno que es el que nosotros uno interesado que se dedicó, en la cual aportó muchísimo, es el que se dedicó bastante tiempo, tiene muchos tomos, escribió muchísimo, que es a la creación de una verdadera psicología general. Una psicología general no por estudiar el concurso, sino por dedicarse al estudio de ciertos procesos aparentemente inobservables, que no se podrían librarse de existencia ideal, ¿no? Donde existe este debate de que cómo se puede hacer para estudiar objetivamente aquello que no se puede observar directamente, y cómo piensa, cómo es que adquiere el habla, cómo es que tiene la memoria voluntaria, y pero sin desconocer las bases objetivas y la articulación con las bases objetivas de la conducta. Y esa propuesta que no hay ninguna psicología que tome estas consideraciones y caen en algún reduccionismo. Caso de las derivadas de la psicología, vinculada a los aportes de Pablo, o en aquellas más vinculadas, por ejemplo, a la pregunta. Si bien está de algún modo pensando que la conciencia, la conciencia, el boom de la psicología experimental, la psicología clásica, más conocido es el que conocemos, pero también era otro proyecto. Vygotsky se estaba refiriendo en Singer a esas otras psicologías, si quieren ser científicas, con esas estaba discutiendo. No porque estuviera en contra de esa psicología de la escuela. A ver si me digo, ¿se acuerdan? Lo que habíamos leído, ¿para la solución de los pueblos? ¿Suena? uno de los antecedentes de pensar en la actividad, ¿se acuerda? Uno de los antecedentes era Boone, y Boone esa doble vertiente, pero ahora hago como una llamadita, pero esa doble vertiente, fíjense que una era psicología, una psicología positiva, aunque después todo el mundo le dijo que era subjetiva, no importa, pero era un proyecto de una psicología objetiva, y la otra era interpretativa, entonces ya no tenía estatuto de ciencia, se siente. El problema en ese momento es que Vygotsky quiere hacer una ciencia, ciencia, que tenga estatuto de ciencia, que justamente que no sea titulada de un modo líder, y usted que pueda dedicarse a estudiar las formas humanas de entendimiento y de razonamiento y aplicarles además o pensarlas fundamentalmente en desde una perspectiva o una mirada genética de una psicología, ¿sí? El proyecto de una psicología nueva que lograra una síntesis entre lo ideal y lo objetivo, ¿sí? Ideal y y que no dejara, no tenía por qué aparentemente ideales perder su estatus de ciencia, ¿verdad? Como la psicología de los pueblos de Boone, entonces bueno, era una reflexión, era como el otro entretenimiento que tenía Boone, aparte de dedicarse a la psicofisiología en un laboratorio con mucha penuria, digamos, bueno, fue un pionero en este momento, o sea, poco bien. Entonces, uno de los temas entonces era de la psicología, fundar una psicología de base. En base al materialismo dialéctico, en base al materialismo dialéctico, todos los años hacían la reflexión que ese día se cobraba la primera cuota de cooperadora, pero teníamos arriba de la mesa pilas de dinero, nadie estaba de parado. Entonces, eso de la escuela podía mantener un montón de cosas, ¿viste? Tener mapas, libros. La buena psicopatía de la psicología marxista, hermana. Tonto que van a decir, que es la nueva obra, obviamente siempre es una producción política en un espacio cultural por lo tanto no hay dinero, digamos, que produce tantos poderes y pasiones, pero la idea era una psicología de base materialista, o sea, que reconociendo que ese material del hombre pudiera dar cuenta cómo en definitiva la materia devuelve pensando, ¿entiendes? O sea, cómo, sin desconocer la base, la forma, la materia transforma en pensante, cómo llega a pensar la materia, y esto en términos científicos, ¿no? Porque que es la misma pregunta, ¿cómo un ser humano es capaz de producir poesía? ¿Cómo, qué es lo que hace un niño, ¿no? Eso que en algún momento fue un niño y un recién nacido que ni hablaba, ni se podía expresar, y todo, ¿cómo que además es capaz de hacer esas producciones tan maravillosas que atraviesan, que lo atraviesan temporalmente, que son recuperadas por otras generaciones que invocan y nos hacen pensar y nos hacen emocionar sin estar en el otro presente? ¿Y cómo? ¿Se entiende? Se sigue la misma pregunta, ¿cómo esta materia, ¿sí?, deviene pensante? que sé que eso va a atravesar todo el tiempo reformulada esta pregunta, no es que la haya partido esta pregunta ni nada, pero no, para que se ubiquen cuáles son los intereses. Y también entonces me va no se la otra mecanicista como el grupo de la idea de la materia no tanto un mecano, ¿no? Algo que puede componerse y sumativo a negativo. En este caso, la idea dialéctica va a pensar en no solamente eso de cómo la materia viene pensante, sino la variable tiempo, la variable transformación va a estar presente y una discontinuidad, o sea, la, se encuentra la discontinuidad entre pensamiento también y integración, y a su vez esto lo lleva a adoptar una mirada genética, entender o conocer las transformaciones o las condiciones que permiten la transformación y no solamente los resultados. La pregunta por las condiciones, por las condiciones que permiten la emergencia, permiten el cambio, ¿no es cierto? Y no solo los resultados. En ese sentido va a ser explicativo, no, no solo, ¿se entiende? No solo negativo, sino de dar cuenta. Y pues no solo restrictivo. Realmente fracasa cuando no lo puedo entrar, lo material o lo didáctico. Con el cambio, cuáles son las condiciones que permiten el cambio. Y explicar entonces la manera en que se produce y el modo en que se produce. O sea, no solamente las condiciones, sino el modo en que se producen los cambios. Modo en que se produce. Así que es un proyecto nuevo de psicología. El director era Córninoff, pero además fue una persona que se fue corriendo para darle lugar a él, ¿sí? O sea, no fue que, no es que se transformó en la figura más emprendedora, digamos, y de mucha ebullición y de mucho trabajo y de mucho interés, porque era un tiempo de muchísima transformación, donde se hacían las preguntas, donde los intelectuales intentaban dar algún tipo de respuesta. Y ahí es donde, él, Vygotsky, que murió en el 1934, hizo toda esta obra, digamos, hizo esta investigación en 10 años. Ya estaba enfermo, era un tuberculoso, no hay, se casó, tuvo dos hijas, y una se dedica a la pedagogía. Y ¿con quién? Pero las figuras más famosas o más conocidas o que tuvieron más recorrido, que además lo sobrevivieron, igual, vamos a ver, León Diez, digo porque van a encontrar estos nombres, León Diez y Luria. ¿Sí? Luria y León Diez. León Diez es el que utiliza la categoría de actividad, que va a trabajar la idea de actividad. De actividad y de apropiación. No sabía, no te puedo asegurar. Luria se dedicó a la parte de neuropsicología. De hecho, tiene muchísimos aportes y vivieron muchos años más. Los 80, los 70, no me acuerdo, no tiene un día, pero fue una persona que ya pudo ir al 76, que estaba diciendo acá, que acabamos de sacar por su copia de las investigaciones que hicieron en el 32-33 en el Wikistán, que fue Luria a la cabeza, y bueno, que lo escribió en el 76, por eso Luria, eran todos muy jóvenes, llegó hasta los ¿Qué año? El 80, Luria. La publicación. Del 30 y es el 76, ¿pero en el Uruguay? No, en el Uruguay está en el 30-31, 32-33. En realidad creo que 31-33, porque antes de que se muriera, Vygotsky ya estaban los resultados de las investigaciones para publicar, pero no se publicaron hasta muchísimo tiempo después, no se publicaron en inglés. O sea que creo que se murió como como Piaget, como el Mozart de la psicología, una producción enorme, se murió muy joven, pero claro, no está revisada como la producción de Piaget, y entonces claro, hay que contextuarla en ese momento. Si uno quiere comparar las producciones que hizo en el 34-34 Vygotsky, tenemos que pensar en el Piaget de esa época, porque después, sí, cuando Piaget publicó y trabajó un tema funcional como es el de la equilibración, bueno, cómo funciona la inteligencia, digamos, cuando se empieza a preguntar, estamos en el año 65, mientras que en el momento en que Vygotsky está conversando con los textos, nunca personalmente, de Piaget, son los textos del 22 publicados en el año 22-23 de Piaget, sobre el pensamiento del niño y el lenguaje del niño, ¿sí? En ese momento es un Piaget estructural, es un Piaget que está buscando cómo se pasa de un estado de menor a un estado de mayor conocimiento, pero buscando los estados, ¿no? O sea, describiendo los estados de manera muy lógica y muy compleja, además de suyo, y no está tan centrado en lo funcional. O sea, lo funcional no está en ese momento, mientras que Vygotsky está pensando el desarrollo psicológico en términos de funciones y de transformación en el funcionamiento. ¿Por ahora seguimos? ¿Qué sé cuándo tenía cuando publicó esas obras? 20 años, una cosa así, un poco. Sí, lo que pasa es que ya sus primeros escritos sobre los gorriones albinos y sobre la malacología los hizo a los 11 años. Y además escribía y mandaba publicaciones a la biblioteca y claro, le dijeron que sí, que viniera a trabajar porque además era un hombre que había leído Hegel, Schelling, bueno, es una cantidad. una cantidad de producciones de la filosofía, de las más variadas, porque el padre era estrictamente científico y la madre estrictamente católica, pero bueno, una rama muy estricta de la religión, obviamente vinculada al catolicismo. Entonces estaba entre las creencias y este debate lo tuvo atravesado a Piaget, ¿no? Bueno, y muy estricto, ¿no? Pero eso en el caso de Piaget. Entonces, cuando va a trabajar o quiere o invitan a trabajar en una biblioteca, con estudiantes o demás, claro, no lo aceptan porque es una novedad. Y seis años. Y es una novedad para que se va a esperar. Piaget es una profesora que se fabricó a sí misma. Igual, creo que a los 13 años, igual, decían en una oficina dentro del museo. No estoy muy segura, él en su autobiografía o lo que comentan, tuvo funciones, en este caso la función no la podía suceder por la necesidad de edad, no por las condiciones, no por su la riqueza con la que pueden comprender. Pero no es el tema de que en el caso de Vigo sí. En el caso de Vigo, sí, yo no me acuerdo a dónde iba, pero que se conoció esta trilogía, en realidad más que como una trilogía, como una troika, ¿no? La famosa troika. ¿Saben qué es la troika? ¿Es una troika? La troika es un medio de transporte, un medio conocido y guiado por caballos. En las películas de la época de los Ares se ven las troicas, donde hay un caballo, son tres caballos, ¿sí? Pero hay uno que va adelante, es el que dirige todo un punto, ¿no? Entonces era la troika, pues el que iba adelante, o sea, trabajaba los tres puntos, pero ¿no? Iba adelante y dirigía el amigo. ¿Cómo es la película que hay de un medio de transporte? El nombre de un medio de transporte. Troika. Bien. Las primeras publicaciones que se traducen y que se dan a conocer, a ver cómo sigue el estado. Alrededor del año 34, como decía, esas investigaciones que casi iban a salir, que no salieron, quedaron pospuestas y en Kiev fue a otra, como yo diría, a otra escuela, a otro grupo que está estudiando psicología evolutiva en algún otro lugar, y con el tiempo se transformó en el que hace los manuales de psicología para la enseñanza, y estaba incluida un difusor de la obra de Vygotsky, según su propio entender. Si bien había compartido, recibió como siempre muchas críticas, así como muchos recibieron muchas críticas con respecto a sus interpretaciones. Pero recién alrededor de los años 50 y pico, 56 en adelante, cuando se empieza a ablandar el régimen, las políticas, las personas pueden, o sea, los intelectuales van a presentar las ideas de distintos campos en congresos, y se empiezan a hacer congresos en Rusia, ¿sí? Invitando a intelectuales que llegan. De hecho, Brunner, que es un psicólogo que nació en el 15, en el 1915, y que es un joven mientras todo esto está pasando. Mientras todo esto está pasando, el conocimiento presenta una obra de él en un congreso ruso dedicado a Piaget, y ahí conoce, estamos en el año 56 y ahí conoce a alguien que nombra un, y le tiran un artículo, ¿se entiende? En ruso, que él traduce, como alguien. Ah, sí, tengo un artículo de un tipo que vivió hace tiempo atrás, así empezó a tratar de la importancia de las condiciones sociohistóricas para el desarrollo del hombre. Entonces le llega una idea que, pero así como por un articulito, alguien que dice qué buenas ideas, qué interesante lo que expresa, o lo que se había expresado en ese tiempo en Rusia. Entonces recién se recuperan hacia el año, por ejemplo, 1962, se publica Pensamiento y Lenguaje, Pensamiento y Lenguaje. Prologado por Brunner en Estados Unidos, puesto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y en el mismo momento se estaba publicando en Cuba por la Pléyade y reimprimiéndose acá, y era material de lectura para los que empezaban a estudiar psicología en las carreras, por lo menos en Buenos Aires, que estaba vinculada a Buenos Aires, psicología general, tenía como bibliografía central los escritos de Vygotsky, de Pensamiento y Lenguaje, especialmente para hablar de funciones o de modo de funcionamiento que es específicamente humano, que tiene que ver con el pensamiento y el lenguaje. Porque es donde se entiende cuando nos centramos en percepción o en otro tipo de funciones, percepción, memoria, por ejemplo. Percepción y memoria es mucho más claro que son funciones que requieren, es más claro que requieren de las bases materiales físicas, fisiológicas para desplegarse, que son más automáticas y que requieren menos contacto con el mundo cultural como para dispararse. Para el sitio, los perros reconocen los olores, además tiene una cosa muy complicada de reconocimiento de, obviamente, lo que está diseñado, claro, está diseñado su cuerpo, ¿no? El reconocimiento de los olores, eso es lo que también la percepción, fíjense que la percepción de tiempo y del espacio es una cuestión pura y exclusivamente de nuestra especie, la de un tigre. Un refugio permanente no podría dedicarse a la cacería, por lo tanto muchas especies se han extinguido, o sea que la conexión ecológica con el mundo a partir de la percepción y de la memoria existen como funciones en todas las especies que están dotadas para ello. Para el sistema de memoria y de percepción, obviamente el distinto y la mosca y todo el resto de las especies, ¿eh? ¿Cómo? Seguramente, así que uno desconoce, pero los puntos fuertes es dedicarse a dar cuenta de cómo explicar que nosotros pensamos y cómo es que explicar que nosotros hablamos, es el centro de la psicología de Vygotsky, es uno de los aportes que ha sido más traducido en distintos idiomas y ha sido más retomado. Específicamente, lo que necesitamos para poder seguir con toda esta historia, más ajustada las metáforas y lo poético que a veces tiene como ejemplos, y que entonces hay que entender el ruso, y que además del ruso pasó al inglés y del inglés pasó al castellano. Por lo tanto, tiene una cantidad de traducciones entre manos metidas. Que no hay otra traducción. Ahí en Pensamiento y Lenguaje hace referencia al libro de Tolstoy, a Ana Karenina. Claro, con todas las letras iniciales. Ahora, pidió matrimonio a propia vida. Yo leí un capítulo. Las palabras finales, el capítulo 7 del libro Pensamiento y Lenguaje, bueno, cosas medio complicadas. O sea, le decía que ahora había una traducción a través de Paidós, que está prologada por un tal Consulín, que cuenta a su manera la historia del libro, de, porque hay muchas personas, o sea, la interpretación, que lo que quiero como sintetizar para terminar toda la parte introductoria, que la interpretación de la obra de Vygotsky tiene múltiples maneras, que hay quienes fueron interpretando de distintos modos, poniendo mayor acento en las condiciones materiales, pero no en la importancia de los instrumentos culturales y de la propia interacción, y otros sí poniendo más acento en lo que se descuida. Cada uno va a criticar las formas, o sea, son matices. Son matices. Quiero decir que las interpretaciones no son únicas como nada en la vida. La edición de Lautaro tiene un capítulo 2, el lado de Fichet, que llega con un edición de Lautaro. Son los comentarios que hace, porque claro, ahora les voy a comentar un poquito cuál es la diferencia donde se producen estas diferentes menciones, que remarca, por eso hay que ponerlo en el contexto, en el momento histórico, situarlo históricamente. En ese momento Vygotsky le marca una serie de cuestiones a Piaget, que Piaget conoce cuando esta obra es productiva. Por lo tanto, se incluye un capítulo donde hace, no un descargo, sino donde Piaget explica que él no tenía en cuenta lo que tenía en cuenta Piaget, porque él tenía en cuenta lo que tenía en cuenta. Nada, no le contesta. Eso era incontestable, porque los puntos son inconmensurables. Las preguntas que se hacen y hacia dónde va cada uno, claro, no puede, a efecto de intentar comprender, ponerlos en relación. Pero hay que ponerlos en relación, no es lo mismo el Piaget de este momento que el Piaget a posteriori, aunque, bueno, en algunos términos y en otros no cambió jamás. ¿En qué sentido? No vamos a hablar de Piaget en este momento, porque ya va a tener él va a tener su momento. Pero las ideas fundamentales de esta posición, la posición que inaugura, que va a ser el proyecto de él, es elaborar una teoría de las funciones psicológicas, de las funciones psicológicas. Quizás empezar por acá para hacer una presentación, solo lo más un poco la vida, el contexto y todo eso que acabamos de ver. Funciones psicológicas superiores. Muchos, como esta palabra función tiene nuevamente, tiene existencia, para ser traducida de manera correcta, él hablaba de función. Procesos es un término mucho más moderno, más actual. Es decir, ahora este tema de las funciones, sí, uno la puede intercambiar, especialmente retomando la teoría de Vygotsky. Pero es más aggiornado, más moderno, se lo que se dedicó a procesos psicológicos superiores. Está hablando de un modo, ¿por qué quiero rescatar esto? Para que se entienda que le estamos mostrando, que Vygotsky lo que quiere saber, cierto modo de funcionar que es psicológico y que es de orden superior, que va a ser lo mismo que decir de orden cultural, que requiere de los espacios y de participación en espacios culturales, o sea, de que pasa la vida absolutamente cultural, compartida, cultural, en el contexto de la bueno, pero en principio, en contexto de crianza, se desarrollan las funciones psicológicas superiores, la línea cultural del desarrollo. Entonces va a ser una teoría sociohistórico-cultural. Lo hizo mucho más largo, pero por eso queda muchas veces sociohistórico, histórico-cultural, tiene distintas traducciones, porque es muy largo también. ¿No? ¿De qué? Del desarrollo. Fíjense que acá él quiere dar cuenta de los procesos que permiten que esas funciones varíen, no una cuestión estática de descripción o inicial y terminal. Él quiere dar cuenta de cuáles son los procesos que permiten que ese funcionamiento ¿sí? Se haga cualitativamente distinto de lo que es en el principio. Eso, ¿no? De la mirada genética. Por eso va a ser una mirada del desarrollo, digamos, del desarrollo, por eso va a ser tema a veces de psicología evolutiva. Uh-huh. Y, bueno, un modo de funcionamiento. Respecto de los modos de funcionamiento, si acá, yo sé que podemos después ver algunos temas especiales, quería como dar una imagen de cuáles son los conceptos centrales. Uno es la idea de mediación. Mediación de actividad mediada, ¿no? Es que, actividades mediadas son las actividades de orden superior, las actividades que son culturales, y vamos a ir a nuestro, a una expresión en donde Vygotsky como muchos otros, en un nivel de análisis, un sujeto, en este caso va a ser un sujeto porque no es un organismo, está en conexión con su entorno. Por eso le ponemos sujeto y objeto. ¿Sí? En el sentido que, como correlación entre un sujeto que se encuentra en su entorno en particular. Entonces, este nivel de comportamiento, este nivel de funcionamiento, es un nivel natural. Es un nivel natural. Cuando dice que es natural, o es la línea natural, o es lo natural que tenemos, se refiere en este momento al genoma. ¿Sí? Ya nosotros podemos hablar del genoma. Y se está refiriendo de que este genoma, nosotros sabemos que es el genoma, él tiene un desarrollo, o ha sido sometido, o construido a través del tiempo de la filogénesis. Entonces aquí la línea natural, o sea, un bebé cuando nace con su línea natural para desplegarse. Pero además nace con su línea natural y eso no significa que ya está toda completa. Necesita un tiempo de desarrollo, que algunos, para ser más precisos, la llaman maduración, porque ya viene con su programita. ¿Sí? Se espera. Pero claro, está sometida a múltiples influencias. ¿Sí? Entonces se entiende, la línea natural, todas las especies tienen garantizadas sus funciones psicológicas, o sea, acá se despliegan funciones psicológicas naturales. Y a esas las va a llamar funciones psicológicas elementales. En realidad, este ya es ¿no? Él las llamó inferiores, por eso a las otras las llamó, pero porque no había prurito de que por qué le decís inferior, porque además era un, ¿sí? Por ahí es una palabra muy fea, resulta como muy fea, pero en esto, después de mucho pensar. Pero en este momento él dijo, hay inferiores y hay superiores. Las inferiores son las naturales, las de los animales, las que compartimos, las que son absolutamente necesarias para construir las superiores. Bueno, entonces después se le dio otra denominación, elementales, ¿no? En el sentido que son elementales, que significa que están garantizadas o que prescriben, que están prescriptas, ¿no? Que están prescriptas. ¿Qué es lo que podemos hacer o a qué puede llegar el organismo que acaba de nacer, el ser que acaba de nacer, y qué funciones psicológicas puede realizar? Por funciones psicológicas, acá se entiende, funciones elementales. Quería parar acá porque a ver qué entendemos por funciones elementales. Las funciones elementales, primero que están garantizadas o están preasignadas desde la historia de nuestra especie, desde la trayectoria de nuestra especie, y con ellas nacemos, ya nos damos cuenta que necesitan todo un plan de maduración o de relación en el desarrollo. Muy bien, absolutamente terminado. Pero la idea de función, siempre algún, por ejemplo, él distingue las posibilidades en términos de funcionamiento, y funcionamiento es a qué función obedece, qué función cumple lo que está haciendo. Por ejemplo, resolver problemas, Resolver problemas. Alguien, algún organismo, ser, está en un problema. Desde una gallina, ya no me voy a buscar allá, ¿no? Desde la gallina, que es un animal de lo más estúpido que hay, me refiero que no, que si la gallina quiere pasar, eso ya, por favor, ¿no? Los estudios de la inteligencia de la gallina salió perdiendo en relación al gato, al perro y otros animales, ¿sí? Me refiero que tiene un hueco acá en el tejido, pero ella quiere pasar por acá y no, no hay caso, no hace rodeo hasta que de pronto va por aquí. Cuesta más aprender. También tiene, justamente está en relación a la masa cerebral y la organización neurológica que tiene. Bien. Entonces, pero sin embargo la gallina resuelve los problemas de gallina, el gato y el muy bien. Entonces todas las especies tienen un modo de funcionar que cumple esta función, resolver problemas, ¿sí? Y otro modo de funcionar, u otro tipo de funcionamiento que también es común, que de variaciones de la especie, que es la comunicación. Todas tienen algún modo de funcionar y de conectarse perceptivamente, conexión perceptiva con el ambiente, ¿sí? Lo que dijimos, con el tigre que caza, ¿sí? Con cualquier, todas tienen un modo de funcionar que les permite conectarse perceptivamente de las maneras con las que estén diseñados, pero que pueden. Y todas disponen también, por ejemplo, de alguna forma de algún sistema que les permite conservar lo aprendido, conservar algo de la experiencia, la conservación de la experiencia. En términos de memoria, o sea, conservar en términos de memoria, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es una memoria por ahí de reconocimiento, ¿no es cierto? No hay una memoria prospectiva, quiero ir, ningún animal lleva esta cosa de prospectiva, quiero ir a donde estuve ayer, ¿no? ¿Qué pasó? No solo, claro, nosotros hacemos, tenemos una memoria de algo maravilloso, que mañana voy a hacer tal cosa, o me tengo que acordar de tal otra, y no solamente de que cuando está esa cosa involuntaria, que cuando uno pasa y hay algún olor o hay alguna sensación, de ¡ay, esto me hace acordar a...! Porque esa también la tenemos. Claro, yo no ni esperaba ni lo estaba pensando, pero en cuanto encuentro el estímulo X, me hace acordar desde la infancia hasta lo que quieran, digamos, pero es a partir del objeto que he encontrado. Mientras que el tipo de memoria prospectiva que organiza y de qué modo... Entonces fíjense que acá estamos hablando de funciones, a esto es que se refiere, resolver problemas del pensamiento. ¿Sí? Comunicaciones habla, lenguaje, distintas traducciones, porque en realidad nunca quiso decir nada del lenguaje como algo, como una sustancia. Él quiso hablar justamente siempre de las funciones, o sea, de la función de comunicación que específicamente en el terreno humano tiene que ver con hablar utilizando un sistema de signos. ¿Sí? La forma de comunicación que se tiene en la especie humana es hablar, pero hablar utilizando un sistema de signos. Los otros animales utilizan otras formas de comunicación y se pueden comunicar. Muy bien, todas son un problema. Ahora nosotros tenemos pensamiento y pensamiento con conceptos, utilizando conceptos. ¿Cierto? Pensamiento conceptual que llega a ser justamente que no está vinculado al objeto, sino que elabora toda una trama conceptual de conceptos relacionados con un marco teórico muy complejo que se desliga incluso del referente, que tiene significado, que se enseña, ¿sí? Y del mismo modo tenemos la posibilidad de una atención voluntaria. O sea, a pesar de tener problemas y otro tipo de preocupaciones y presiones ambientales, etcétera, y distracciones, nosotros voluntarios. Yo hablo siempre de voluntarios. ¿Sí? Atención es esto, ¿eh? Atención voluntaria, y del mismo modo tenemos una forma de utilizar nuestra memoria también, de manera voluntaria. De manera voluntaria es dirigir tanto la recordación como y no solamente depender del objeto y de esta recordación que les decía que es involuntaria, sino generar estímulos artificiales que permitan ser, que permitan la recuperación de lo que yo quiero utilizar. Muy bien, entonces estamos hablando de que estas funciones son elementales, y estas funciones de este lado son funciones superiores. Con ejemplos de funciones superiores. Funciones elementales por un lado y funciones superiores por el otro. ¿Se entiende esto? ¿Ven que estas son específicamente humanas? El pensamiento utilizando conceptos, llegando a generalizaciones y generalizaciones, o sea, no solamente generalizando, sino trabajando con generalizaciones de generalizaciones y una atención voluntaria. Bueno, entonces, de esta manera, nosotros vimos ejemplos de dos tipos de funcionamiento. Ahora, lo interesante, volviendo a nuestra base, estas que vimos acá, son ejemplos de un modo de funcionamiento natural que se da entre el sujeto y los sujetos, cualquier organismo con su medio. Ahora, el ser humano tiene una posibilidad, que es la de extender su funcionamiento y incorporar a su acción directa. Acá vamos a ir más despacio, porque todo esto es la historia, ¿no? Y después todo esto lo tienen escrito más o menos, pero tiene más o menos peligro. Pero a ver, vamos a entender esto. Si este es un funcionamiento directo, organizado, ya previsto por la naturaleza, que lo podamos llegar a tener, o sea, es espontáneo, natural, el ser humano es capaz de incorporar un estímulo artificial a este modo de funcionamiento natural. ¿Entiendes? O sea, el ser humano es el único que es capaz de incorporar a este funcionamiento directo, que nadie lo niega, y es más, es sumamente importante, es capaz de incorporar un estímulo artificial. ¿Entiendes? O sea, algo que no era la relación directa con el objeto. Entonces a este lo vamos a llamar I. Y al incorporar, lo que ha hecho fue cambiar cualitativamente la acción, porque ahora para llegar al objeto hay que pasar por ese estímulo que lo amplió, ¿no? Entonces fíjense que no solamente que el dibujo es distinto, porque de ser una línea pasó a ser un triángulo, por ejemplo, en términos visuales, pero no es esta la diferencia, sino que esto implicaba una relación directa con el objeto y esto implica una relación mediana. Esta es la idea de actividad mediada. ¿Mediada por qué? O sea, es una actividad mediada por un instrumento. Este instrumento ha cualificado, o sea, ha cambiado cualitativamente a esta acción que era directa, independiente del objeto, o sea, de la situación presente. Y en este caso no es que deja de estar en la situación presente para irse a un mundo ideal, no, está marcando que para lograr este funcionamiento superior, porque esta actividad mediada son estos funcionamientos superiores, a esto se refiere. Todas estas son actividades mediadas, porque todas estas, para desplegarse, tienen que basarse o tienen que utilizar, tienen que expandir este funcionamiento utilizando instrumentos. Estos instrumentos son aportados por la cultura y en los marcos culturales absolutamente necesarios para lograr la crianza, o sea, la supervivencia de la vida, ¿no? Estamos hablando de medios, en principio, son medios artificiales. Lo que pasa es que Vygotsky le dice son naturales, porque son naturales para nuestra especie, que necesitemos un espacio de crianza para llegar a la supervivencia. Entonces, estos instrumentos son instrumentos culturales, y de los cuales, en principio, en distintas obras, hace una diferencia entre herramientas y signos. Por ahí, a nosotros nos puede resultar mal, además de signos, poner instrumentos semióticos. ¿Sí? No, por la hablando solamente. Pero el fundamental es la palabra, los signos en el caso sistema lingüístico, pero el instrumento es semiótico. Bueno, un sistema de numeración, un sistema de peso, un sistema para la comprensión de cualquier tipo de lenguaje. Sí. Las herramientas predominantemente, el ser humano, todo esto es, tanto lo podemos pensar en la filogénesis como en la antrópolis. Yo lo de la filogénesis lo voy a dejar un poquitito de lado, porque es una posición filosófica que se replica en la antrópolis. En la antrópolis, también en la filogénesis, el ser humano es capaz de utilizar una herramienta o un instrumento que tendrá categoría de herramienta, que está predominantemente destinada a cambiar el mundo, ¿no? En tanto que el signo, o sea, porque, a ver, la apropiación de esta I por parte del sujeto en relación al objeto, acá el triángulo podríamos dar vuelta de cualquier modo, aunque esté así, uno puede decir en la base, puedo poner cuál es la relación del sujeto con el instrumento para llegar al objeto, ¿se entiende? Ahí, normalmente se lo hace así, pero uno puede hacerlo movible, es decir, triángulo. Entonces, ¿cómo es que el sujeto llega en relación con esta herramienta a transformar el mundo? ¿No? Es una herramienta, la herramienta al estar destinada fundamentalmente, dice en alguna de las traducciones, está predominantemente destinada a la transformación del mundo, o sea que el trabajo, porque lo que humaniza, ahora en términos de lo que humaniza, tomar la tesis así, lo que humaniza es el trabajo, o sea la posibilidad de transformar los medios de existencia, ¿sí? Y de transformarlos activamente, y para eso le hace falta herramientas. Para transformar los medios de existencia, y ¿sí? La herramienta sería esa categoría que está pensada en esta posición, que predominantemente cambia el mundo externo. Pero ojo, porque acá después de todo esto hay una apertura, porque no es que está en la herramienta, está en la persona o en el individuo que al usar la herramienta se representa qué hacer con ella. Porque ¿dónde está? Está en el árbol que va a hacer canoa, está también en el proyecto de armar algo, porque si mira el árbol y se lo hago canoa, no está en el árbol, está en el sujeto que hace un plan y que entonces fabrica una herramienta para poder hacer canoa al árbol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no es una cuestión tan automática o tan lineal, digamos. Es esta cuestión de que si la herramienta está... estaría destinada o daría cuenta fundamentalmente de la transformación del mundo, sin dejar de lado que para transformar el mundo el que se transforma es el sujeto, y el que se transforma el sujeto es el que hace un plan para poder transformar el mundo. Pero esto para distinguir que hay otra categoría de instrumentos que se llaman signos, y que esos signos, o sea, todo tipo de instrumento semiótico, de lo más variado, pero bueno, vamos a pensar en las palabras, que cuando el sujeto los usa, porque dijimos así, al anterior, el sujeto usa ese instrumento, cambia el mundo, que obviamente debe cambiar de forma de vida y así. En el caso de los instrumentos semióticos, signos, el sujeto que los usa fundamentalmente se transforma en signo. ¿Sí? Aunque obviamente transforma el mundo. El sujeto en desarrollo, el sujeto humano en su desarrollo filogenético, que nadie lo va a buscar en ese momento porque la cultura, el lenguaje, todo esto está desde que el hombre. Entonces, el sujeto que utiliza un instrumento semiótico, o sea, que utiliza las palabras, no solamente transforma el mundo, sino que fundamentalmente se transforma el mundo. Esta idea hasta acá, ¿vamos bien? O sea, que utilizar un instrumento semiótico en el desarrollo, la herramienta fundamentalmente transforma el objeto. Yo quiero un mundo. Sí, se transforma a sí mismo. También, pero fundamentalmente la herramienta. No sé si fundamentalmente, no sé que los dos se transforman. Sin anestesia, presentando la noción de actividad. ¿Se acuerdan? Es una idea, o sea, de actividad mediada, pero con estos dos triángulos. El primer triángulo de mediación, ¿sí? Desde la el aporte de la teoría de Vygotsky, ¿sí?, en relación a una comunidad, división de tareas, reglas, y fíjense que acá nuevamente, o sea, las condiciones materiales de existencia de este sujeto tienen que ver con las condiciones materiales de existencia de la comunidad. Estamos replicando la base del triángulo, o sea, en este diagrama. Y entonces, porque un instrumento, tenemos que tener presente que no está desvinculado de una comunidad. La defina como la defina. Y la defina como la defina. Y entonces, el instrumento relaciona a una comunidad y la múltiple relación entre todos los componentes. Porque acá tengo que pensar más que líneas, flechas. La realidad transforma la fuerza. Simplemente. Entonces, estos componentes, pero esta va a ser la unidad de análisis, ¿se acuerdan? Esto ya lo vimos. Bueno, esto no es Vygotsky. El Vygotsky llegamos hasta acá. Hasta el triángulo, claro. ¿Cómo se expandió? Entonces, la explicación en cuanto al desarrollo ontogenético es cómo se expandió. Y se expandió en la medida en que el primer instrumento que le amplió, porque este es un modo de funcionar, ¿se acuerdan? 5 minutos y paramos. No paramos. Sí. ¡Eso es tremendo! Bueno, no, porque la idea es así. Esto, para terminar, esto es un modo de funcionamiento. Esto extiende el funcionamiento. ¿Qué es lo primero en la ontogénesis que extiende el funcionamiento del bebé? La acción de un adulto, o de alguien que se encarga de la crianza. O sea, el primer instrumento, que a su vez le acerca a otros instrumentos que él usa, que no son de él, que son de la comunidad, son alguien que se encargue de la crianza, y no me importa si es la madre, el hermano mayor, la tía, la abuela o una institución, ¿se entiende? O sea, la idea es que hay alguien que le acerca y que le extiende funcionalmente, porque esto era, fíjense que se cualificó y se extendió, ¿sí?, su funcionamiento. En la medida, por eso hacemos esta flechita, ¿sí?, en la medida en que este instrumento, ya no pensemos en la madre que es el primero o el adulto que la acerca, sino que el instrumento es un signo, no es una herramienta para cambiar el mundo, puede ser la madre, sino el signo, un instrumento es el mismo. Se interioriza, o sea que estamos en presencia de un funcionamiento superior. Ahora, este proceso de interiorización, desde la traducción de Vygotsky, apropiación para otras traducciones, o sea que implica este tránsito en donde algo no es instantáneo, estímulo, respuesta ni repetición, que es un larguísimo proceso de desarrollo que culmina en la pubertad, del mismo modo que el pibe que estaba describiendo que ayer no puede describir a otro ser humano que no sea, o sea, cualquiera de nosotros más o menos puede distinguir de que hay un cambio, que hay un momento en que el adolescente, bueno, la cosa es que la categoría, como habíamos visto, la adolescencia es una construcción, pero bueno, ciertamente en un momento el puber empieza ya, que no me toquen, que no, a separarse, ya que tiene su propia palabra, ¿no? Entonces esto está dando cuenta de que se está acercando el proceso de culminación, de apropiación o de interiorización de aquello que antes estaba un poquito más afuera, o sea, que estaba a mitad de camino, que siempre me lo extendían otros, o que me ayudaba o me apoyaba en otras cosas, ¿sí? Entonces él va a dar cuenta de ese desarrollo, de ese lento proceso de desarrollo, porque es muy lento, por eso les decía, no lo hagan instantáneo, no empieza con las primeras palabras del mundo, empieza, pero recién culmina la pubertad, recién culmina la pubertad. Alrededor de los 12 años, ¿sí?, este proceso de apropiación. ¿Sí? Ahora, este proceso de apropiación, esto sería como una cuestión lenta, este proceso de apropiación, no se hace solo. O sea, no es una apropiación que se hace en forma aislada. Es necesario hacerlo en sistemas, participando en sistemas de actividad. Llámese esos sistemas de actividad, los más espontáneos, los más esperables y los que son compatibles con la vida, como es la crianza, como sistemas de actividad que a nosotros nos importan, es la escuela. La escuela es un sistema de actividad que propone ciertas actividades que no tienen, lo que vimos la vez pasada, conocimiento cotidiano, conocimiento escolar, se las llevan de patada. ¿Por qué? Porque vienen de dos sistemas, no es tan lineal, pero están en relación a dos sistemas de actividad. Está en nosotros el que podamos ver qué pasa con esos dos sistemas de actividad, cuánto se acercan, no van a estar a las patadas, ¿no es cierto? Porque ya no hace falta describir que, obviamente, no es lo mismo el escolarizado que el no escolarizado, pero sin embargo no es que uno es mejor que el otro. Ha tenido la oportunidad de estar en sistemas de actividad muy específicos que le piden cosas muy específicas y que a veces no hace a la gente mucho más inteligente el haber pasado por ese sistema, o sea, más capaz para resolver problemas y más brillante y más bueno y más no sé qué. No, a veces lo hace menos, ¿no? Vimos mucho más si entra del circuito donde entra a la escuela para confirmar que hace de menos para ese sistema y que encima eso redunda en la vida cotidiana. A veces no, por suerte. Pero cuando está en un sujeto en crecimiento, muchas veces se impacta sobre la escuela de la vida. ¿Están, me siguen por lo menos? Ah, ¿verdad? Yo ahí ya estoy hablando más rápido. Bueno, si quieren descansamos, pero descansamos 15 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Se quedaron petrificadas. Y media pasadita, menos cuarto, ocho, menos cuarto seguimos, ¿sí? Menos cuarto, seguimos. Un instantito va a ser. ¿Eso qué es? ¿Luz? ¿Eso qué? ¿Luz? Sí, no. Cámara acción. Ah, pues luz es con... Luz, Mean, Pichkin, Oyola. Yo lo que podría hacer es ir a la letra a ver si tienen... A la U, a ver si tienen alguno hecho de... De Mircelia. Toma, te dejo a tu cargo la grabación. Si se termina ese lado, ¿cómo? ¿Primero grabás? Ya está. Si se termina ese lado, seguís con. Con el cassette número 2. ¿Con el cassette? Con este, el número 2. Te voy a preguntar si tiene la fotocopia. ¿Sí? ¿El lado A? Sí, el lado que está. Lo pones así. En el desarrollo real. El lado B, porque no importa. ¿Ya está en tu trayectoria? No, porque yo donde queda lo dejo. Sí. Ah, no tengo. Vigo, y vaquero es muy reiterativo. Y es muy simpático, pero muy difícil de para escribir. Bueno, veamos. En la ontogénesis. En la ontogénesis, entonces, se desarrollan simultáneamente esas dos líneas evolutivas, la línea natural y la línea cultural. En la ontogénesis se entrecruzan y además cada una tiene su ritmo de desarrollo, dos líneas. La cultural. La cultural, y la natural. Acá nos estamos refiriendo a las funciones psicológicas elementales, o procesos psicológicos elementales, y acá funciones psicológicas superiores, las que tienen, o sea, las mediadas, ¿cierto? Las que suponen para su construcción la interiorización. O sea, acá tenemos que relacionar el concepto de mediación, o actividad mediada, acción mediada. E interiorización. Y hay otros matices que hablan de apropiación. Las funciones psicológicas superiores, específicamente humanas, bueno, implican una discontinuidad respecto de las funciones psicológicas elementales. O sea, no podemos decir que hay una continuidad. Acá vienen las elementales, entonces después van a venir las superiores. No, implica una discontinuidad, ¿no? O sea, hay una relación, pero hay una discontinuidad. Es como que las elementales, pero entonces aquí también se empiezan a fundar las superiores, que necesitan trabajar después, y las superiores avanzadas. No sé cómo hacer el tiempo. La verdad que me resulta muy difícil. Caerían como en cascada uno sobre el otro. Quiero decir, ¿qué hace falta? Porque para Vygotsky hay una ley, eso no se ha pensado en ninguna parte, pero hay una ley del desarrollo, del desarrollo humano. Hace falta primero que se constituyan unas funciones para que luego se constituyan otras. Eso es como muy criterioso. El lenguaje no se va a constituir hasta que no estén constituidas de algún modo y organizadas las relaciones perceptivas con el objeto. Eso requiere toda una construcción, ¿sí? Por parte de, digamos, un encuentro con el entorno. Entonces, esa las funciones psicológicas superiores, que son las que nos van a interesar ahora, vamos a ponerlas acá, las funciones psicológicas superiores, implica, en realidad las divide en dos, las divide él en dos, funciones psicológicas superiores rudimentarias, y las funciones psicológicas superiores avanzadas. Fíjense que acá la raíz es igual, o sea que es un funcionamiento superior, o sea cultural. ¿En qué se van a distinguir? En que las rudimentarias tienen que ver con el contexto, o se despliegan, se realizan a partir de un contexto de crianza. O sea, siempre una función psicológica superior cultural implica la, no implica, es inherente, es característico que sucede en medio de actividades, que se produce a partir de la participación en actividades culturales. ¿Qué actividades culturales? Que a pesar de todo, de ser culturales, Vygotsky le dice son las naturales, son las de crianza. ¿Entiendes? O sea, las disquisiciones terminológicas le dicen, son naturales, porque claro, son las naturales, las de la naturaleza humana, pero se entiende, son artificiales, porque son culturales, los maría suficientemente, ¿no? Bien. Bueno, pero para que, claro, porque por ahí uno se queda apegado a la palabra que está escrita y entonces empieza a hacer barullo. Vygotsky le dice, bueno, estas se desarrollan en contextos naturales, pero naturales para el ser humano, las de crianza, que son tan artificiales como estas, las avanzadas, que se desarrollan en contextos escolares. O sea, significa muy específicos, muy específicos. Mientras que estos de crianza son como los espontáneos, Las dos son culturales, las dos necesariamente, los dos tipos de funcionamiento superior requieren de la participación del sujeto en actividades culturales. ¿Qué ejemplo de actividad rudimentaria que no requiere nada tan sumamente específico, pero bueno, sí, obviamente fue arreglado por la cultura? Hablar. ¿Sí? No hay escuelas para aprender a hablar, por ejemplo, no hay espacios específicos. Con la crianza, hablar y pensar conceptualmente, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros, se desarrollan espontáneamente, desarrollar una memoria voluntaria, desarrollar una atención dirigida, apropiarse de la cultura, de la vida cotidiana, y esto que lo hace la crianza, la vida cotidiana, esto lleva, conduce o permite, en realidad forma, es condición formante, para ser más específico, va a ser condición formante, para este modo de funcionamiento cultural que es superior. Superior en el sentido o en relación a las funciones naturales, ¿sí? A una base. O sea que las funciones mediadas, las funciones culturales, hay unas que son las que la llama rudimentaria, que son todas estas que acabamos de poner acá, ¿no? O sea, el desarrollo del pensamiento conceptual, el pensar en palabras, el hablar utilizando palabras, la atención voluntaria, la memoria voluntaria, todas estas se desarrollan en contextos de crianza. ¿Qué vimos? Que para que se desarrollen estas tienen que basarse en las elementales. Las integran, se basan en ellas, las integran y las superan. Pero hay una discontinuidad, porque no es lo mismo la elemental que la superior, ¿entiendes? O sea, está integrando de manera dialéctica lo anterior en algún salto. Hay un salto cualitativo. Esto ya lo entendimos antes de el recreo. Hay un salto cualitativo entre una ciencia. Del mismo modo, va a haber otro tipo de salto cualitativo entre las funciones rudimentarias, que son todas las que explicamos antes, y las funciones avanzadas. Las funciones psicológicas avanzadas, así como las rudimentarias requieren de un grado de desarrollo de las elementales, las avanzadas van a necesitar de un grado de desarrollo de las funciones rudimentarias, tal cual. O sea, un niño que no ha desarrollado aún el lenguaje, el habla interior, algo les voy a tener que explicar de eso, ¿sí? Que no ha desarrollado XX, que es superior, no puede pasar a desarrollar las funciones avanzadas. Ejemplo de función avanzada, la lectura y la escritura. Lectura, escritura y pensamiento, vamos a ponerlo científico. Estas son funciones, es un modo de funcionamiento que es avanzado. Y cuando decimos funcionamiento otra vez, ahora ya no es que viene, es que estas se han transformado en avanzadas. Cuando se tienen las avanzadas, alguien que sabe leer y escribir ha transformado sus funciones psicológicas superiores rudimentarias. ¿Por qué? Porque cada una requiere trabajar con las anteriores. Las elementales han quedado transformadas al pasar a ser mediadas por ciertos instrumentos de mediación como el uso de la palabra. Bueno, al estar estas constituidas, mínimamente constituidas, se requieren ciertos grados de constitución para, ¿por qué? Porque el desarrollo de otros funcionamientos, la escritura, la lectura, el pensamiento científico, llámese estudiar verbalísticamente. No aprender de la vida cotidiana cómo se usan las cosas y cómo son las cosas, sino entrar a una escuela donde dicen, ahora vamos a ver el ciclo del agua. Nadie lo vio, pero en este momento es el objeto de conocimiento. Las fases de la luna, los ciclos del agua, no es que el chico no haya visto la luna y no sepa que la luna es esto, pero las fases de la luna y cómo se grafica, entramos por algo verbalista, algo que está impuesto desde afuera, ¿sí? Entonces entramos en pensamiento, en otro tipo de orden de pensamiento, en otro tipo de organización, que requiere trabajar con lo anterior. Acá es donde viene el otro problema. Bueno, requiere trabajar con lo anterior, pero es nuevo. Es un nuevo, o sea, las redes, las cambia. De algún modo las transforma. Entonces, bien. Esta es la diferencia. Veamos, otras características de una función psicológica superior. Y un momento, borrar allá, borrar acá. Una función psicológica superior, vamos a decir generalidades, está sometida a algo que él llama ley. Una función psicológica superior está sometida, obedece irremediablemente a una ley de doble formación. Doble formación. No hace falta una ley, ley. ¿Entiende? Ley. Si no está sometida a esta ley, no estamos hablando de proceso psicológico. Esta ley de doble formación, como su nombre lo dice, se forman dos veces. La característica, o sea, usemos lo que ya sabemos o lo que podemos inferir del título. Si la ley dice de doble formación, significa que se forman dos veces. Ni más ni menos. Para formarse, primero, lo hacen con otros. Y esto se llama inter, porque son varios subjetivos, entre sujetos, ¿sí? O sea, con alguien nos ayuda. El otro es formante, el otro la cultura, en especial los instrumentos de la cultura, las actividades que la cultura arregla, llámese crianza, pasan a ser formantes del desarrollo, fíjense, formantes. Yo no se lo estoy dando, estoy siguiendo piedra y nada, que todo esto es cosa no lo lean. Primer paso, la primera formación. Primero se forman con otros. Eso es desarrollo. Es lo difícil de entender esto. Eso es desarrollo, porque dije que era la ley de doble formación. No es que esto ayuda para que surja el desarrollo. Ya esto es desarrollo del proceso psicológico exterior. Primero tiene un momento en que se realiza con otros. Y un segundo momento que es autónomo, para pedir esta palabra, o sea, intrasubjetiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces estuvimos viendo que esta ley es el desarrollo, obedece el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, no el de las elementales, el de las superiores, obedece a esta ley de doble formación. Primero se realiza intersubjetivamente porque es el otro el que completa funcionalmente ese desarrollo superior. Es lo que acabamos de ver, es la madre que le acerca el instrumento que tiene y con las pistas que le provee el otro acerca de cómo usarlo. Y finalmente concluye interiorizándose. Cuando se interioriza, se fundó lo subjetivo. O sea, terminó la fundación, pero todo este proceso de desarrollo va de afuera hacia adentro, de los inter a los intra. Todo el tiempo fue desarrollo, que es difícil de entender. Porque suele ser que se comprende, vamos a ver, ya no son de desarrollo próximo, suele pasar que se comprende que el desarrollo tiene una primera parte intersubjetiva y esa como que no fuera desarrollo, que necesita desarrollo. y finalmente acá se constituyó. Entonces, acá se constituyó significa que en este proceso es algo que se va constituyendo. Acá hay gradientes. No es una cuestión de que completó esta fase y viene la otra. Es una cuestión de gradientes en donde esto es fluctuante. ¿Sí? Porque nosotros seguimos todo el tiempo, cada vez que estamos desarrollando las avanzadas, o sea, la comprensión de un pensamiento científico respecto de alguna temática, seguimos haciendo esto. Cada vez que nos acercamos a un tema nuevo, nos extendemos, nos apoyamos en otro, o sea, va de lo inter a lo intra. Se constituye finalmente como un pensamiento propio, o como una idea propia, como lo que sea. Pero se acaba de constituir desde afuera. ¿Sí? De lo inter a lo intra. Esta, cuando hemos puesto acá con otro, me perdí un poquito. ¿Qué primera tendrían acá? ¿Algo? ¿Contentos? Corten cuando el fuego. Sí. Mientras voy hablando y hay algo que no se entiende, lo cortan, ¿no? Esta. El desarrollo, entonces, de estos procesos psicológicos superiores, de estas funciones psicológicas superiores, se realiza en dos planos, en un plano con asistencia y en un plano en forma, donde ya se conforma, se terminó de conformar en el interior del sujeto la nueva formación, el nuevo modo de funcionamiento. Esto lleva mucho tiempo de desarrollo. Fíjense, si vamos al aspecto de los conceptos espontáneos. A ver, si una persona no, en la vida cotidiana, desarrolla un mundo conceptual, una comprensión compleja y llega a la abstracción, vinculada a las tareas y a las actividades que hace de su vida. Muy bien. Pero este desarrollo, como para que ustedes, que además está siendo asistido, mientras se va interiorizando el instrumento para el funcionamiento interno, porque al principio es el otro. Muy bien, este desarrollo se completa en la pubertad. Y en los países del mundo que adoptaron la escolarización sucede a los 6, no a los 12. Entonces, hay el niño que está en pleno proceso de desarrollo espontáneo, es atravesado por otra actividad. ¿Sí? Entonces van a encontrar respuesta de qué es lo que responde. Digo, si meterse en otro sistema de actividad, mientras él está completando, o sea, él, ella, el nene, la nena, están completando su desarrollo espontáneo, para Vygotsky lo que hace es que la construcción en ese otro sistema de actividad llamado escuela, que tiene sus particularidades, ¿sí? Sus particularidades que ahora vamos a tratar de ver, vamos a llegar a ver, van a traccionar o van a filonear el desarrollo espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación en estas actividades de crianza permite un nivel de desarrollo hasta llegar a las funciones psicológicas superiores. ¿Qué implica una función psicológica superior aparte de todo lo que dijimos? Un control consciente. Control consciente. Consciente. Igual un daño. Sobre los propios procesos. Control consciente y voluntario. De lo que está haciendo. No, es otra característica de estas funciones psicológicas superiores. Las funciones psicológicas superiores, o sea, es un control consciente y voluntario de la conducta. Este también es un control consciente, y voluntario de los propios procesos para llevar a cabo la conducta. Más fino. Es todavía más fino. Porque no solamente que conceptualiza, porque todos van a llegar a conceptualizar, sino cómo lo hago en una categoría sustra. Esto es aprender la primer... A ver, si yo sigo dando ejemplos. Esto es aprender la primer lengua. Yo ni sé lo que estoy haciendo. Cuando voy a la escuela me dicen sujeto, predicado, verbo, sustantivo, adjetivo. O sea que yo tengo que trabajar, ¿sí? Voluntariamente sobre lo que estoy diciendo. Porque si no hubiera ido a la escuela, nada de verbo, sujeto, sustantivo. ¿Sí? Cuántas palabras, si son esdrújulas, por dónde se hacen. Yo ni las necesito escribir porque en la vida cotidiana, a menos que me lo diga mi actividad, y por ahí entonces sí se puede desarrollar espontáneamente, pero no hay actividades que requieran en la vida cotidiana y espontánea el uso de la escritura. De hecho, la escritura, la alfabetización suceden en contextos específicos de la escuela. Y en eso tiene que haber un control consciente y voluntario de los propios procesos, mientras que no se le pide un control consciente y voluntario de los propios procesos en la vida cotidiana, sino un control consciente y voluntario de tengo que ir a buscar a los chicos acá afuera, ahora tengo que hacer la comida, a ver cuánto compro, para no sé qué, cuánta plata tengo, ¿sí? Sí, uno controla la conducta y las metas de la conducta, pero no hay una solicitud en la misma actividad que pare y reflexione sobre los procesos que está haciendo al estar realizando esa conducta. ¿Se entiende? Así drásticamente, o sea que este es el aprendizaje de la primer lengua y este es la reflexión sobre la primer lengua, sobre lo que estoy haciendo. Y mucho más cuando se aprende una segunda lengua. Cuando se aprende una segunda lengua, después de haber aprendido la primera, lo que sucede es que uno está trabajando con la primera lengua para aprender la segunda. Mientras que cuando aprendes la primera no la comparás con ninguna. ¿Se entiende? Entonces son procesos que requieren estos, los avanzados, que estos estén relativamente constituidos. ¿Sí? Aunque no sepamos de qué estamos hablando, pero estamos hablando genéricamente. Entonces, si no has llegado a desarrollar, que eso sucede aproximadamente alrededor de los 6-7 años, el lenguaje interiorizado, tal que puede pensar en palabras, es dificilísimo que entre a una escuela donde además se le pide que ahora, que piensa en palabras, que está ahí, más o menos, ¿no? Aprendiendo, que empiece a reflexionar sobre cómo lo hace. Claro, exactamente. ¿Entienden ahora por qué tracciona? Este va a traccionar, o sea, va a empujar, como quieren, va a empujar, va a apurar al desarrollo de los otros. Aquel que va a la escuela, además de estar metiéndose en algo que por ahí tiene que ver con el desarrollo de un nuevo funcionamiento, que implica comprensión distinta del mundo, además está como tironeando, traccionando, empujando a los anteriores, el que los tiene que trabajar. Entonces, ¿qué necesitan además un cierto uso? Un cierto uso en esa trayectoria. ¿Qué pasa cuando un chico todavía está ahí y no terminó de desarrollar una construcción o una comprensión del mundo X que está pidiendo la escuela? Y la escuela ya supone esto, tiene que hacer un doble trabajo. Entonces, muchas veces es maravilloso porque las personas que la escuela les solicita algo y tienen que hacer para la comprensión de esto un doble trabajo. El trabajo de, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que pasa cuando, se me ocurre un ejemplo? Qué difícil que es, qué sé yo, presentarse un examen por primera vez, que ingresa a la universidad, si antes no ha reflexionado sobre qué significa explique, describe, caracterice y entrase. Muchas veces uno, porque todo esto se aprende, es cómo se entiende una consigna, a qué apunta una consigna, bueno, eso está haciendo la escuela. Alguien que ha dejado mucho tiempo la escuela y va, por ejemplo, a la universidad o a la escuela secundaria, se encuentra que no entiende las consignas, porque las consignas escolares son muy especiales. De cualquier nivel, de primario, secundario, aunque se les ponga con flores y caritas, ¿no? O sea, son consignas locas, arbitrarias en relación, son distintas en relación a las de la vida cotidiana. Entonces, aquella persona que no las tiene incorporadas porque en sus alrededores no están están espontáneamente incluidas aunque no estén utilizadas, no forman parte de su vida cotidiana, tiene que hacer más trabajo porque tiene que familiarizarse con ellas y después encima usarlas. Entonces, porque claro, las formas de categorización, las formas de concepción. No entiendo, por ejemplo, yo el concepto de escribir o escribir. Quiere decir que por ahí no alcancé o no, porque vos ya estás suponiendo, exactamente, estás suponiendo un grado, claro, en la universidad se supone, a veces, que todos han tenido una, pero la verdad es que con la diferenciación de trayectorias que tienen los jóvenes, con la diversidad y diversificación, en un punto que podemos comparar, no todo el mundo tiene los mismos tipos de habilidades. Y eso no los hace ni más ni menos. Quiero decir que hay que hacer otros caminos. O es necesario, digamos, bueno, en un punto, ¿para qué? Para la construcción de cierta comprensión compleja, conceptual, de algún objeto, necesitas antes otras cosas, porque si no te sentís que no podés. Y no porque cuando uno dice tan mal formado, ¿qué significa mal formado? O sea, ¿en qué? ¿En qué aspecto? Porque de hecho conocimiento todo el mundo ha construido en términos de funciones psicológicas rudimentarias, porque todo el mundo viene con una comprensión del mundo. Y lo que pasa es que hay ciertas actividades, estas actividades de solicitar la lectura, la escritura, el pensamiento, o sea, son actividades especiales. Y esas actividades especiales a veces no están diseñadas para la diversidad de ingresos o niveles diferenciales. Primero, lo que pasa es que estoy dando un ejemplo y a su vez estoy tratando de explicar el marco teórico. Explicando el marco teórico es que hay una diferenciación entre los rudimentarios y los procesos psicológicos superiores avanzados. como alimentarias no requieren de la reflexión consciente y voluntaria de los extranjeros, sino de un control consciente y voluntario de la conducta. ¿Por qué? Porque están en relación a el instrumento de mediación. Son estas. O sea, es la relación, ¿eh?, con el instrumento de mediación. Pero cuando yo voy a una actividad escolar, la comunidad ya me define otras características. Por eso nos sirve este diagrama, porque la comunidad tiene otro tipo de reglas, ya no es en la relación del sujeto con el objeto y el instrumento para llevar adelante una acción mediada. Eso es avanzado, o sea, eso es rudimentario, es superior rudimentario, esto es cultural. Pero lo que pasa es que ahora pensemos en una actividad X, la actividad escolar, que es la que nosotros nos interesa. Entonces ya la comunidad de escuela. Y en esta comunidad de escuela hay otro tipo de división de tareas y hay otro tipo de reglas, ¿sí? En la crianza también, pero bueno, me resulta más fácil en este momento recibir así. Entonces estas reglas no están puestas, están puestas de una manera particular en relación a ese sujeto que lo posicionan de una determinada manera para que llegue a un determinado objeto. Y le ponen el instrumento, porque esta comunidad le dice que instrumento. Y muchas veces la relación entre el instrumento y el sujeto no es de lo más cómodo, de lo más conocida. ¿Sí? Entonces, en principio es esta división o esta diferenciación entre lo rudimentario y avanzado. Y cómo lo primero tiene que ver con la socialización genérica y los otros con otra vez. Vamos a dar un ejemplo del porqué de la lengua escrita no es espontáneo. Así como los primeros que se labra resulta espontánea la emergencia o el desarrollo, la escritura no es espontánea. La escritura no es espontánea, ¿sí? Pero la lengua escrita no es espontánea. O sea, no es por tener desarrollados los procesos psicológicos superiores rudimentarios, va a emerger de ahí la lengua. Millones de niños pueden llegar a decir eso. Eso no es espontáneo, ¿sí? O sea que los rudimentarios no avanzan a la escritura. Y como los elementales por sí solo, por la acumulación, no. ¿Qué implica la escritura? La escritura, como trabajo, que nosotros vamos a ver, pero no para darlo como ejemplo, implica un nuevo trabajo respecto del habla. En la escritura, fíjense que hay una abstracción, la abstracción, los aspectos sonoros, y del interlocutor, y del contexto en cuanto a estar en su contexto, en realidad tienen que imaginar el contexto en que el interlocutor, que no está presente, que no le escucho la voz y que no tengo el contexto en el que está, que es lo que está diciendo, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje? O sea que hay una compleja transformación de los procesos psicológicos superiores rudimentarios para llegar a la comprensión del texto escrito. Eso es lo que funciona, porque nos faltaría entonces entender qué pasa con el habla. Volvamos a pensar las funciones de este modo. Dijimos función resolución de problemas, función de comunicación, función de atención, función de reconocimiento del medio, memoria, ¿no? Memoria, percepción, comunicación, habla y resolución de problemas, pensamiento. Todas estas son funciones psicológicas elementales. La característica de esas funciones psicológicas elementales es que cada una funciona de manera aislada, no coordinada. ¿Cómo hago yo para sacar esto que está, que es mi dotación natural? ¿Cómo hago para pensar teóricamente que de esto deviene algo? ¿Entienden? Lo otro es más, niveles superiores, del nivel superior, ¿sí? ¿Cómo de esto saco más? ¿Entienden? Con ese problema teórico. Uno. La transformación de una de las funciones elementales a sus condiciones superiores implica interconexión funcional. Eso no se lo había explicado. Interconexión funcional. ¿Qué dice acá este término? Por lo menos dos funciones se van a interconectar y van a funcionar en conjunto. Entonces, ¿cómo se graficaría de este modo? ¿Va a ver? Se va a ir construyendo, o sea, co-construyendo, porque obedecen a la ley de doble formación, primero inter, después intra, ¿sí? Se van a ir co-construyendo con ayuda de otros formantes desde la cultura la interrelación o interconexión funcional entre dos o más funciones. En este caso, las que más estudió Vygotsky, las que son específicas en el humano, son pensamiento, pensamiento y habla. Obvio que yo siempre se las presente como funciones, o sea, que la resolución, fíjense qué interconexión se va a lograr en el desarrollo, que es de origen cultural o superior, ¿no es cierto? La interconexión entre el modo de resolver problemas y la comunicación. O sea, ¿qué es lo que las va, ¿entienden? Van a empezar a funcionar de manera coordinada y se van a interceptar, va a haber una intersección. Eso no significa que se van a superponer. Fíjense que el dibujo habla de una interconexión y no de una superposición. Siempre va a haber fenómenos de pensamiento que van a escapar de su relación con el lenguaje, siempre va a haber fenómenos de comunicación que van a escapar del pensamiento. Nosotros comunicamos con los gestos, con la tristeza que podemos llegar a tener, y tal vez no podemos hablar de ella, y al revés, podemos pensar muchas cosas, y sin embargo no expresamos sin palabras porque sabemos que hay algo pero no sabemos ni cómo decirlo, ¿sí? Entonces, la magia que quiere explicar Vygotsky es cómo alguien puede pensar y encima decirlo en palabras, y que el otro lo entienda, ¿se entiende? Y entender lo que el otro le dice. Para eso, acá se ha generado una nueva formación. Esta es la nueva formación. Esta que está acá, esta es la función psicológica superior. Este es todo el trabajo de la cultura, que estas dos se interconecten. Obviamente la interconexión comienza a ser tímida en el principio del desarrollo. Apenas se empiezan a juntar. O sea que todo esto no se realiza de una, ¿me entiendes? Todo esto requiere tiempo. Pero esas serían las avanzadas, ¿no? No, estas son superiores, rudimentarias. Las avanzadas, no, ¿ah, no? Yo les dije, a partir de las elementales. Esta es superior rudimentaria y esta es función psicológica superior avanzada. La función psicológica superior avanzada hace a que el sujeto que ya está constituido, ¿entiende? Pero si reflexiona, entonces sería avanzada. Claro, en la avanzada, por eso te estoy contestando. En la avanzada sería que el sujeto reflexione sobre lo que está haciendo. Claro, sería superación de la rudimentaria. Rudimentaria la está constituyendo. Acá la está constituyendo. Todo esto tarda hasta los 12, 14, 11, ¿sí? Bailar, qué sé yo. Esto lo puede hacer solo en el contexto del mundo. Lo que se le está pidiendo con una función psicológica superior avanzada es que reflexione y domine lo que está haciendo acá, con la escritura. Pero para eso tiene que tener esto constituido. Lo hice en dibujito como para que más o menos lo puedan ver. En términos gráficos, ¿no? Que el gráfico no me lo explica, pero me permite como materializarlo. ¿Sí? Las funciones elementales están descoordinadas. Cada una va como creciendo y respondiendo a un plan. Claro que estas siguen creciendo, porque de hecho el chico sigue desarrollándolo muy bien. Pero, sin embargo, ya, en cuanto se van interrelacionando, ¿sí? Además, esto es complejo, por eso son dos líneas de desarrollo que se juntan en un chico en común y concreto. Y encima, si este chico va a la escuela, hay otra línea de desarrollo que se le va. Entonces el desarrollo no es una cuestión acumulativa y cuantitativa, sino que hay distintas líneas, la natural, la superior rudimentaria y la avanzada, que se están interpenetrando, ¿no? En ese sentido lo complejiza. Pero fíjense que todas se basan en la resolución del problema, comunicación, atención, memoria. Las oportunidades que han tenido de constituir estas funciones psicológicas superiores, las rudimentarias, y las rudimentarias, las específicas, trabaja dos. ¿Vamos bien hasta acá? Yo estaba entendiendo que las elementarias. ¿Ya tenemos un pequeño despelote? Vamos a dejar nuestros dibujitos, ¿no? Estos son los elementales, estas son las superiores. No importa, tía. Vamos a ver algo de estas, las superiores. Pensamiento, o sea, ¿esto qué es? Esto es habla intelectual, o sea, habla conectada con el pensamiento. Los ejemplos, ¿no? Habla intelectual y pensamiento verbal. Sí, sí, las rudimentarias. Olvídate de las avanzadas para pensamiento verbal. No, pero sí, pero... todo rudimentario. Hizo otras cosas re inteligentes este hombre porque dijo, yo los puedo, no, qué unidad de análisis, vamos, grupos, qué unidad de análisis puedo usar de primero de para estudiar algo tan complejo. Tiene que ser una unidad que me permita entender los cambios y las transformaciones, bueno, de las dos funciones en la nueva función. Entonces, claro, ¿qué pasó? Por eso estamos en la, que ahora estamos en la rudimentaria. Ah, a ver, contá. No, porque me confundí con las funciones psicológicas superiores, elementales y rudimentarias. Superiores, rudimentarias y avanzadas. Claro, elementales no son. No, las elementales son estas, las que hace un rato estaban por acá. Estas, todas las especies resuelven problemas, estas son elementales. ¿Qué significa? ¿Cómo se grafican las superiores así? Estas tienen que ver con la mediación. Porque ¿qué es lo que hace que estas dos se junten? Porque pasó el tiempo. Claro, necesitan los formantes de afuera, que el otro me lo alcanza. Esto es esto. Para que se conformen esta intersección funcional, hace falta que se desarrolle la conducta mediada. Entonces, ¿qué es lo que permite que estas dos? Porque no es una soldadura, es una intersección. Entonces, como toda intersección puede ser frustrante, porque hay cambios sociohistóricos, porque esto depende de la historia, de la cultura. Entonces, si cambia la cultura, me voy a vivir a otro lado, tengo otras oportunidades de actividades, ¿eh? Todo esto va a ir fluctuando. Porque además no es lo mismo decir mamá a los 2 años que decirla a los 20, que a decirla a los 40 o a los 80, efectivamente, ¿sí? Quiero decir que es la misma palabra, pero el concepto, hay una cara de la palabra que se va a ir modificando a lo largo del tiempo. Y además que se va a ir modificando. O sea, porque todo esto es un proceso histórico, ¿no? Bueno, es un proceso cultural. Entonces, los nuevos instrumentos de mediación que emergen y que yo uso para funcionar, las reestructura todo el tiempo. Lo que pasa es que lo maravilloso es que durante el desarrollo se hace la conexión interfuncional. Esto es lo que se hace durante el desarrollo. Bueno, o sea, se establece la relación de la conducta, o sea, se desarrolla la conducta mediada. Esto es conducta mediada. ¿Qué es lo que hace que estas dos esferas, porque ni siquiera son círculos, son esferas, no es por una cuestión de presión porque pasó el tiempo, sino porque los instrumentos de mediación, llámese signos, ¿recuerdan que los signos estaban orientados para adentro? ¿A qué se orientaban para adentro? Para formar esto, ¿se entiende? Toda la vuelta que hemos dado es, ¿para qué cuando yo dije que la herramienta era para transformar afuera y el signo me transformaba a mí? En esto me transformaba. El signo es lo de afuera que permite que estas dos funciones que estaban aisladas empiecen a funcionar de manera conectada. Entonces para esto hace falta tiempo, cultura, crianza. Y va a estar asistida, porque este proceso, hasta que se culmine como constitución del proceso, después está lupa el proceso, ¿no? Pero como constitución del proceso hace falta tiempo y hace falta asistencia, hasta que haya un control voluntario y consciente de la conducta con esto. Y hasta que haga sus propios planes, piense por tú, ¿sí? Por su propia voz. Bueno, para eso eran los signos, porque eran los que desde afuera permiten que esto se revuelva. O sea, hicieron, por eso estamos formados de la cultura, por eso la cultura es formante, porque los signos se apropian o se interiorizan. Y en este proceso, grandísimo proceso de interiorización o de apropiación, permite que eso se cuente. Entonces eso es una nueva formación. No fue por un vector de que pasó el tiempo, estaban los genes, ya vino así, ¿sí? No. Esto es por la posibilidad de que haya una apropiación lenta, que otros llaman interiorización, porque implica todo un proceso de acercamiento a la apropiación de uso consciente y voluntario de esto, para sus propias metas, sus propias acciones. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta manera se puede hacer. Cuando hay un plano, habla, ¿no? Estamos con el tema de hablar. Hay habla externa. Vamos a meter un poquito más. Hay habla externa. Hay habla interna. Y entre medio, como una fase, se encuentra el habla, redefine el habla egocéntrica. Al principio, acá en el medio de la egocéntrica, ahora lo van a entender. El habla externa es el habla para los demás. El niño es para los demás. El niño comienza desarrollando este habla, bueno, todas a la vez, ¿no? Pero en realidad primero desarrolla el habla externa. Pero ya no tiene habla interna. ¿Qué es el habla interna? Ahí ya no lo podés diferenciar del pensamiento. En realidad, se me materializa en la medida en que yo materializo un pensamiento. Hay pensamientos para el lenguaje. Exactamente. Hay pensamientos que no se materializan en el habla externa, que no se juntan con el habla interna. El habla interna es la función psicológica superior. La externa también, pero en realidad la externa puede ser como la del loro, mecánica, o sea, escoclea. No implica una transformación interna. Acá la gran maravilla es la transformación interna que se produce. Pero eso comienza el proceso con la emergencia de las primeras manifestaciones externas. El niño empieza a nominar, ¿no? O sea, para los demás empieza a nominar, a dar nombre, ¿sí? A nominar a los referentes. A lo que ve, ¿ah? A nominar lo que ve. Entonces, utiliza la palabra en medio de la resolución. Ya la palabra se metió en el medio de la resolución de problemas, de esta manera está hablando, pero está resolviendo problemas ya nominando a las cosas. Obviamente, las primeras palabras no es que están adentro, porque las primeras palabras para los chicos son propiedades de las cosas. ¿No? O sea, perro es perro porque es perro, mamá, no es que está, mamá tengo el concepto de mamá, porque todo esto requiere una cara conceptual. Mamá es la mamá que ve, o patito es el patito que ve, el perro es el perro que ve. O sea, está pegada la primera palabra a la cosa. Eso significa que todavía no tiene el significado. ¿Sí? Para que se desarrolle el significado, o mientras si quieren, porque es un largo proceso, se desarrolla el significado que es para mí, y para compartir para los demás, o sea, la orden interna es para mí, y está relacionado con el significado. Y además, habla interna, la estructura y la función de cada una de estas dos que se fueron constituyendo, porque cada una fue como cambiando, ¿no? Es la misma el habla externa. Interna casi no hay a los 3 años, sino que todo lo que el chico piensa lo dicen a los demás. O sea que no hay diferenciación entre el habla interna y el habla externa al inicio del desarrollo. Pero hacia los 7 años hay una diferenciación entre el habla interna y el habla externa. Casi les diría que a los 4 y medio hay una diferenciación bien clara, ahí pueden mentir. Por lo tanto, hay un tema interno y hay una versión para afuera. Uh-huh. Esas son pistas bien claras, madurales, no maduras, del desarrollo. Cuando un chico puede cuidar un secreto y no decirlo, y cuando puede decir una cosa por otra, obviamente hay distintas versiones, una para afuera y la otra para adentro. Son como signos que van marcando que hay una diferenciación. Y eso sucede, más que menos, si es que no están otros tipos de activaciones, a los 4 años. Entonces, fíjense, pero a los 7 ya lo tiene bastante determinado. Lo cual no significa, digamos, lo cual no significa que el desarrollo de lo conceptual no continúe hasta la abstracción hasta los 12, 13 años. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En principio estábamos con que al inicio del desarrollo no hay una diferencia entre el habla externa y el habla interna, ¿sí? Entienden que se va construyendo cada una de ellas y además diferenciándose entre sí, ¿sí? Hay algo que sucede entre los 3 años y que a los, justamente hacia los 7 ya tendría que andar desapareciendo, ¿sí? Es que ya tendría que desaparecer o quedar recluido para muy pocos momentos, o a medida de lo posible, y no, que no lo perdemos nunca, ¿eh? Que nosotros también lo tenemos. ¿Qué es el habla egocéntrica? La palabra egocéntrica viene de Piaget. Esta es la polémica que tuvo Vygotsky con Piaget respecto de cómo entendía esta manifestación totalmente natural, espontánea, esperable, y que no es nada raro, que los niños mientras juegan, hablan. Mientras resuelven cosas, hablan. Los niños muy pequeños, ¿no? Cuando más pequeños, si tienen un punto máximo alrededor de los 3 años, porque en realidad ya necesitan una mínima, están constituyendo la diferenciación entre uno y otro. Pero esta diferenciación no es tajante. Y esta manifestación, que Piaget llamó lenguaje egocéntrico, Vygotsky tomó la palabra, tomó el nombre lenguaje egocéntrico, jamás hubiera sido una palabra de egocéntrico, ¿sí? Porque no hay nada egocéntrico. Sí, las manifestaciones, pero no, intelectualmente no es egocéntrico, ¿se entiende? Porque es cómo se mete en la cultura y la cultura la atraviesa. Entonces no está poniendo el acento de cómo se tiene su propio punto de vista. Al revés, cómo se para construir su propio punto de vista el chico a partir de lo cultural. Bueno, pero utiliza esta nominación. Acá es la polémica que tiene con Piaget. que ayer dije, el habla egocéntrica es la manifestación de que el niño no puede adoptar otro punto de vista. Y está destinada a desaparecer cuando se vuelve relativista. O sea, que un niño de aproximadamente 7 años en adelante se vuelve relativista. O sea, se empieza a socializar. Este habla egocéntrica para Piaget es un fenómeno que da cuenta de la escasa socialización del niño. Para Vygotsky dice, no. Y es habla, porque miren que en todo puse habla, ¿eh? Habla. ¿Cuál era la función del habla? Comunicación con los demás, ¿cierto? Uh-huh. Esa es la función. Así que jamás el habla pierde la función de comunicación. Mientras se habla con uno mismo, con los demás, con los demás, con lo que quieran, les dije que había empezado con el tema que era una función. Así hace función de comunicación. Así hace habla escrita. Sí, después vamos a ver el habla escrita, que es lo único que queríamos hacer. Pero para eso nos remitimos a él. El habla, vuelvo al habla con es una manifestación, es una manifestación en un determinado momento que declina, decae. ¿Cómo lo explicaba Piaget? Bueno, porque ahora se está socializando la inteligencia del niño. ¿Cómo lo explica Vygotsky? Vygotsky dice, qué maravilla, es que se está internalizando. Eso me está marcando. Que justamente va bajando, porque ahora piensa palabras. Ya no mientras cuando uno piensa más, cuando está resolviendo algo. Entonces, cuando un niño justamente está en su trabajo serio, que es el juego, es cuanto más habla. Y cuando está resolviendo un problema, es cuando más habla. Pero resulta que esos niños que estaban todos juntos en una mesita, que es el famoso tema, todos los niños juntos en una mesita, cada uno habla de lo suyo y pareciera que no hay comunicación. Si uno lo mira, es que cada uno está en su mundo. Claro, es una primera descripción. Sin embargo, ¿qué hizo Vygotsky? Puso a los niños en distintas mesas, y resulta que los ponía con quienes hablaban otros idiomas. Baja totalmente. No hay lenguaje docente. Como cuando están con alguien que no los entiende, no hay lenguaje docente. No hay manifestación. Cuando ponen algo, que, claro, eso es lo que empezaron a ver, porque dicen, a ver, si esta habla y está en función de comunicación, porque tiene que ver con su marco teórico, empieza a ver. Si yo le corto las posibilidades de comunicación, o sea, le impido, le pongo obstáculos para la comunicación, ¿qué pasa con el habla egocéntrica? Si fuera solamente una manifestación intelectual. Claro, igual. Entonces, no. Cuando el maestro no entiende, ¿no? Hace que no entiende, baja. O sea, cuando está en un ambiente en donde no hay posibilidades de comunicación porque están hablando otro idioma, porque está con niños sordos que no lo escuchan, cuando está con, cuando le ponen una orquesta o una música muy fuerte afuera, o sea, te impide cuando uno, te impide o que te pone un obstáculo para escuchar, también declina. Entonces, con esto mantiene que no pierde el habla egocéntrica su función de comunicación. Sigue siendo habla, ¿sí? Y es más, le está marcando a él el momento en que este habla externa, que el habla se está interiorizando, o sea, que los instrumentos semióticos se están interiorizando para pensar. Y fíjense cómo se va transformando esto, porque acá ya están todas, olvidemos del habla externa, bueno, del egocéntrica, pero vamos a ver, nosotros tenemos todos, habla externa y habla interna. Porque nosotros ya tenemos estas funciones constituidas. Después está nuestro problema cómo las usamos, ¿sí? Pero las tenemos constituidas. ¿Cómo es el habla externa? Uno tiene que tener en cuenta el interlocutor, el contexto, en general es el habla. Cuando uno habla tiene el referente, tiene la cara de la persona de la que se está hablando. Te ayudaste, te podés ayudar con gestos, ¿sí? Con dibujitos. Uno está contextuada. O sea, es el uso de un instrumento, pero contextuada. Estamos las dos partes en el contexto, ¿sí? Hay sonoridad, hay... Muy bien. Mientras que en el habla interna, en el habla, y además tengo que, aunque sea apoyado en el contexto, pero tengo que explicarle a la otra persona de lo que estoy hablando, porque si yo hago una pregunta como demasiado breve y el otro no está en lo que yo pienso, no. ¿Qué? No, yo lo tengo que explicar. Entonces, si yo la conozco mucho a la persona, que es la del ejemplo de todos, ¿no? Cuando se aman mucho y se conocen todos los motivos y están muy juntos, es muy poco lo que tienen que hablar, porque el pensamiento interno y el habla interna coinciden en sus motivos, porque, claro, ¿de dónde emerge la comunicación? De los deseos y motivos, ¿no? Y del estar en el mundo. Si las dos partes coinciden, es menor la cantidad de lo que tienen que explicarse, pero cuando hay personas que aunque estén hablando, una con la otra tienen distintos puntos de vista, es máximo lo que tienen que construir para empezar a hablar en conjunto, para hablar uno con otro, que explicar porque yo pienso, no, porque yo, ¿sí? O sea, que Ana Karenina, no, no, Kitty Levine, ¿no? Y estos están enamorados, después al tiempo ya se tenían que andar explicando bien cada uno qué era lo que pensaba. ¿Se entiende? O sea, que la estructura del habla interna no es la misma estructura que la del habla externa. Nosotros, para poder pasar lo que pensamos en palabras, lo que no pensamos en palabras, ni a nosotros, ¿sí? Se perdió. Claro, porque este instrumento semiótico lo que hace es darle forma al pensamiento, porque si no ese pensamiento, esta resolución de problemas sin las palabras, a la sombra, como en el chimpancé, como en el elefante, como cualquiera, digamos, no sabemos cómo lo está pensando. No es que no piensa que tiene una cabeza vacía o que sigue cuando caza con un instinto y no nos imaginamos que tiene una representación. ¿Se entiende? Pero claro, se le queda a él, no lo encuentra en forma de palabras. Nosotros somos la especie que podemos realizar esta transformación en palabras de nuestro pensamiento. O sea, le damos forma al pensamiento, pero gracias a la acción mediada, o sea, al instrumento, ¿sí? Por eso lo transforma. ¿A ver, se entiende por qué la apropiación del instrumento transforma? Porque no es que no podamos resolver problemas, pero lo podemos para nosotros y para los demás. Que cuando es para nosotros es sumamente sintético y saturado de sentido, ¿sí? Cuando es para los demás, con significados que son más o menos compartidos, porque yo no me entiendo tampoco. Entonces el habla externa está contextuada, pero yo tengo que ampliar esta. Esta es sumamente sintética y esta, bueno, fíjense, bueno, y el habla egocéntrica cumplía la función de que no la perdimos nunca, porque cuando tenemos un problema, empezamos a hablar en voz alta nosotros también, ¿sí? A nosotros mismos. ¿Para qué nos hablamos si nosotros ya sabemos lo que pensamos? Tiene cumple otra función, la de debatir con uno mismo, ¿sí? Bueno, claro, pero se entiende que cumple siempre la función de comunicación y de respeto. Y a diferencia, a ver, lo último, la escritura. Entonces acá volvimos, empezamos a presentar la escritura. Fíjense que habla escrita, porque en realidad no es habla, es escritura, es que es otra forma de comunicación. Porque todas cumplen función de comunicación. La escritura también cumple la función de comunicación, pero no es habla, porque habla necesito de festival. En realidad la escritura. Fíjense que yo tengo que pasar algo que es sumamente sintético, mi habla interna, está cercana a mis pensamientos, para darse, ¿se siguen? Estamos un poquito ya creo que estamos un poquito cansados. No, pero no te estoy diciendo, todo el resto está muerto, así que vos te vas, ya eso le dijo a Dios. ¿Entendés? A ver, ¿qué pasa? Esta, hasta acá, son superiores. Rudimentaria. Estábamos tratando de ver qué decíamos. ¿Por qué exigía un laburo con estas? Y que además, ¿qué tipo de trabajo? Y una transformación cualitativa. Porque fíjense que estas se desarrollan en los contextos espontáneos. Nadie los necesita. En esta, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A trabajar sobre estas funciones. ¿Sobre qué trabajamos especialmente? Sobre el habla interna. ¿Por qué? Fíjense, explicarle al otro lo que pienso, pero acá, online, ¿sí? Con el oral, ustedes, todos, yo me apoyo en los dibujitos, en los gestos, en la modulación de las voces, en la pausa, ¿sí? Vamos construyendo en la interacción alguna comprensión de distintas representaciones de lo mismo, ¿sí? Pero en la escritura, escribir esto es trabajar sin el interlocutor, sin los gestos, sin el contexto, sin la voz, ¿sí? Es construir un mensaje coherente que otro interlocutor que no está presente tendría que comprender. Por lo tanto, es un trabajo enorme ponerse desde el punto de vista del otro, al cual yo le tengo que enviar el mensaje, que comprenda el mensaje, y no que cuando lo lea diga, no se entiende lo que quiere ni se entiende lo que es, ¿sí? Entonces, ¿con qué está trabajando? Fíjense que es la máxima expresión, la mayor claridad hacia otro de mi lenguaje interno, que era solamente para pensar mi pensamiento. Entonces, de ahí que es un control consciente y voluntario de mis propios procesos. no es usar mis propios procesos en función de comunicación solamente, vamos a tener, ¿sí? Que los tengo ahí, que lo puedo entrecortar, que el otro incluso me pide enseguida aclaraciones. La escritura implica el desarrollo desde principio a fin de alguna idea, por lo tanto la retoma, que tiene que dar coherencia, fíjense qué trabajo enorme, y además la escritura se realiza en la medida que tenga sentido, porque si es sin sentido, como tiene en la escuela, escriban composición la vaca, ¿se entiende cuál es el problema de la escritura? La escritura no es un funcionamiento de una habilidad cualquiera, o simplemente motora, o el transformar el habla, porque para hacer semejante trabajo tiene que tener sentido. Cuando tiene sentido, ¿se entiende? Cuando tiene sentido, o se logra que tenga sentido, hay posibilidades de desarrollo, si no es más difícil. Bueno, todo esto está en vaquero. Y otra cosa más que vamos a trabajar la vez.